tiene que ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bucillo. Deberá saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que tendrá atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Hoy un día sábado, 10 de mayo, Mundo Bullicio empezará de otra manera. Mundo Bullicio no empezará con el chiste fácil, con la chicana barata, con ese abrazo leninista que un amigo te da cuando te debe plata y no te quiere pagar. Hoy Mundo Bullicio va a arrancar de otra manera. Hoy Mundo Bullicio va a demostrar sus sentimientos y se va a exponer, se va a desnudar, como dijo Esther Goris en el Senado cuando vio la dictadura. No hace falta decir lo que hizo Esther Goris. Hoy Mundo Bullicio va a decir, por favor, basta. Basta, basta. Ayer a la mañana he sufrido un hecho. Tranquilo, Javi, tranquilo. Sí, sí, sí. No sé si puedo. Tranquilo, Javi, vos podés. Confío en lo mismo con este chabón, siempre lo mismo, boludo. Mirá. Vas a mojar, Javi, toda la mesa, vas a mojar toda la mesa. Tranquilo, Javi. Déjame de joder. Tranquilo, Javi. Lo voy a hacer por vos. Vos podés. Ayer a la mañana me levanté como un día cualquiera, así fui, vi cómo estaba mi 4 hectáreas de soja que tengo en el fondo de casa. Vi cómo tenía el taller de clandestinos peruanos que tengo trabajando a la derecha del jardín también. Vi también... Tomá, Vita. Me levanté como un día común y corriente, como cualquier otro día. Y en un momento me dirigí a la vereda de mi casa, como otro día, fui a la vereda a buscar a mi amiga, a esa persona blanca con 4 ruedas que siempre, no importaba si llovía, si caían truenos, si la inflación era de 2.5, si el tornado se llevaba medio casasco entero, no importaba, ella estaba ahí para mí. Un auto de mierda. Era vieja, tenía como 20 años, era blanca con 4 ruedas, poca dirección, pocos amortiguadores, mecánica ligera fácil. Por un momento pensé, mi abuela estaba en silla de ruedas cuando estaba hablando. ¿Sabes cuando dijo 20 años? Cuando dijo era vieja, blanca, 4 ruedas. Pero me pasó a mí, Nacho. No estaba más, Nacho. Ah, yo me di cuenta que era el auto feo ese, chatarra que vos movís. ¡No es un auto! ¡No es un auto, era una camioneta! Tranquilo, ¿y qué? Javi, bueno. No, pues estoy cansado, me discriminaban en los peajes, me discriminaban, me decían con esa cachaca venir por acá. ¿Y si ¿qué? Es verdad, ¡tengo una Hilux! ¡Que tengo que tener una Amarok! No ¡una Hilux! Dejalo, pasó un momento feo. Patente SLR-80. ¿Por esa camioneta? Patente SLR-80. Pero bueno, está bien, es lo que había. Volvé. era una nosotros... cagada. Tenés razón, Emma, pero bueno, ¿cómo se hace entender a que era meta de mierda? Bueno, pero tampoco le bardees tanto. ¿Cómo? Yo no, te bardeo, no entendí quién me está bardeando. ¿Qué me está faltando respeto? Nadie te bardea, Javi. Te entendemos. Perdiste una camioneta que, bueno, no sabemos si. Te dejaron la bici y te robaron. Mirá, no entiendo cómo pasó eso. Te dejaron la bici y te robaron la camioneta. Inexplicable. Inexplicable. ¿Qué ganancia tuvieron? Yo creo que mucha, por parte en Warner. Creo que en Warner está haciendo un asadito con un par de. Pero no te dejé ningunear, no ves que te está ninguneando. Tiene como. No entendí el chiste porque estoy mal, boludo. Estoy mal. Te estás aprovechando porque estoy totalmente conmovido, ¿me entendés? Vos lo estás boludeando. Escuchame. No lo boludees, que está mal. Vos lo estás boludeando. No lo descanses. Ve, te dije que no se puede traer. Vos tranquilo, Javi, vos tranquilo, ya va a pasar. Este mensaje iba dirigido hacia los dueños de lo ajeno. Hacia esas personas que viven de lo ajeno, sustrayendo objetos, identidades ajenas. Políticos, a ustedes les habla. También a ellos también. Ellos lo hacen legalmente con leyes. Pero hablo a los otros que no están amparados sobre la ley. Aquellos que esta mañana fría de mayo se llevaron a la ruidosa. La ruidosa le decía a mi camioneta, boludo, hacía mucho ruido. Pero me traen. Para el desayuno, una cafetera, mirá. Yo lo que les pido que esté donde estés, ruidosa, no estés cortada en partes o prendida a fuego acá en la Reconquista. Por favor, te pido. Y es tanta, si me permiten, chicos, y con esto termino, si me permiten, escribí un poema. ¿Escribiste un poema? Sí. A ver. A ver, acá está. Ahí está. Oh, querida lata blanca con ruedas abajo. Oh, querida que siempre me ha llevado y traído por todos lados. En estados varios, en estados enloquecidos, en estados sobrios, en estados alterados, en estados líquidos gaseosos. Lo interesante es que... Ya pelotudo querés. Lo importante es que estés donde estés. Siempre, oh, camioneta, oh, camioneta. Oh, camioneta. Te quiero, boludo. Tranquilo, no puedo seguir, calmate, no puedo seguir. Calmate. No puedo seguir. Mate, sacámelo. ¡Hola, camioneta! Tomate algo para la presión. ¡Hola, mis inquilinos! ¡Mis amigos autistas! ¡Hola, tercerizados! ¡Mis extensados! ¡Los que siguen creciendo que somos nacional y popular! ¡Acá está Mundo Edificio! ¡El programa que hace temblar a Manieto, la Corpo y a los gitazos del poder! ¡Con ustedes, argentinos y argentinas! ¡Mundo Edificio! ¡Que no te distraigan! Chan es la mujer que amo. Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 70, que bien recordamos, ¿no? El Candelero Maya del 70, el 70 es el cuarto encantado dorado de la serpiente enquistada, ¿no? Y bueno, según me están informando. Enquistada. Tiene un quiste. ¿Y en Fuerte Apache qué número es? En Fuerte Apache, ya te estoy diciendo, Fuerte Apache, la carroza incendiada. Es en Fuerte Apache, sí. Así que bueno, saludamos no a la gente. No es una Fiorino, no pienses mal. Eso espera todo, boludo. No sabes tu madre. Che, bueno, sí, loco. Ayer fui víctima de la inseguridad. No vino TN a mi casa. No vino TN a hacerme una nota. Porque sos pobre, por eso. No doy en la pantalla. ¿Cómo sabes que no fue TN que fue y te robó la camioneta? Y ahora la camioneta está ploteada de cablevisión y tiene una escalera en el techo. ¿Cómo sabes? ¿Vos me decís que Mañeto sale a cortar fiorinos por el conurbano? O sea, es una noticia, ¿Tenés pruebas de que no? Claro. Touchet, es jaque mate. O sea, ¿qué te puedo responder ante eso? No lo tengo. ¡Listo! ¡Culpable! ¡Oh! ¡Fuck! Bueno, che, bienvenidos a edición número 70 de Mundo Bullicio. No te distraiga, me acompaña Nacho. Muy, pero muy buenas tardes, Peoples. Me acompaña Emanuel. Muy buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Mirá, se nota que cumpleaños está más grande y que habla más seguido. Hoy es un día de cumpleaños, es un día de festichola. Lo vamos a llevar a debutar a Emma después, por el día de su cumpleaños. Así que, ¡la radio va a pagar! Mati, good afternoon. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo anda el Wolverine de FM Moreno? Nada, acá apretando botones como un campeón. Bien. Con toda la onda. Apretando botones como un campeón. Como Milico la dictadura, ¿no? Apretando botones. No. Bueno, hoy es el cumpleaños de Manuel, así que si quieren, no sé, alguien trae una torta de chocolate, a un autito de colección, algún regalo, ¿no? Una vuelta en el parque de diversiones, no sé, algo. En el Facebook pueden poner, podemos a la vía de comunicaciones y que la gente le mande un mensaje, ¿no? A Emma. No manden fotos osadas, ¿eh? No manden fotos así con ligero de ropa o fotos torturando un iraquí. No queremos ver cosas así. Sí, fotos abrazados a Wes. Sí. ¿Torturando un iraquí? Sí. ¿Torturando un iraquí? Sí, por lo menos me alegra un rato al día. Qué pensamiento de mierda. O sea, no una mina, ¿viste? O sea, iraquí. O no manden fotos abrazados a Wes o a Toacé tampoco. Les pedimos por favor que no manden fotos. Ah, ayer lo vi a Wes. ¿Qué dice Wes a todo esto? Te mando saludos. Me dice que escucha todos los días. Sabe que llevas a tu nena al jardín a la 1 y volvés 1:10 a tu casa. Y que sabe que le gusta mucho la pizza. ¡Buac! ¿Viste? Sabe que el chaval te está investigando. Bueno, güey, te mando un beso en la nuca como siempre, ¿no? Cada vez que nos vemos. Bueno, gente, mi nombre es Tony River. Así que bueno, vamos a dar comienzo a Mundo Bullicio, ¿no? Exactamente, las vías de comunicación. Si quieren mandarnos un mensaje, si quieren felicitarlo a Emanuel por estar cumpliendo. ¿Cuántos tenés? 18. 32. 32 años, no sabemos de qué. Micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. O llámanos al 0237-4666-559. O al 11-15-3368-00-99. Bueno, eso hacía el Final Fight, me acuerdo, el Flipper. Sí, Nacho. Sí, Flipper, los jueguitos. El Flipper. De los costados. Hoy tuvimos con Nacho, empezamos el día. Nacho hace una semana está sin internet y está justo en la edad, ¿no? Donde se solía hacer juegos lúdicos con palitos de helado. Nacho está en ese quiebre. Y está medio alterado, ¿no, Nacho? Sin internet, ¿cómo te estás llevando la vida sin internet? Alterado porque tenés cosas para hacer, ¿viste? Cuando tenés cosas para hacer que tenés que hacerlas por internet y que te quedás como, ¿y ahora cómo carajo lo hago esto? Y te llena el culo de preguntas un poquito y después que dejás todo como colgado para el último momento. ¿Vos sabés que hoy en la universidad iban a hacer un torneo de juegos de rol? No sé, de tu época que jugaban, que se sentaban en una mesa y contaban historia. ¿Qué época, ese chabón? ¿Te contaban historia? No, porque ya me dijeron que era de más o menos de los 80, que contaban historia, que mejor contaba la historia o más creíble era, ganaba, no me acuerdo cómo era. ¿Esos juegos de rol? Esos juegos de rol. Mira. Ahora son otra cosa los juegos de rol, pero... Yo tengo esa mesa socarrona con los juegos de rol de ahora. Yo pienso juego de rol, ese sadomasoquismo, esas cosas, no sé, como, no sé, ¿no? Un juego de rol, o puede esas eso cosas. En tu época. No. puede ser esta cosa de jugar el patrón, jugar a ser el empleado, no sé. Esos juegos sí, lo que pasa, bueno, es diferente también. Yo lo voy a decir, hasta los 12 años jugué a la bolita, hasta el 92 jugué a la bolita. Tenía mi tarro en Squid y jugaba a la bolita. Era medio boludo ya igual, ¿eh? O sea, no tenía muchas luces, pero bueno. Agarré esa época que si no tengo la tecnología, me siento en la mesa, ¿no? Un traguito y el solitario con las cartas. Tiki, tiki, un solitario, ¿no? No sabes qué contestar. El solitario, viste, con la mano así. Como rato, Javi, tiki, ¿qué tiki, estamos hablando, Javi? Tiki, tiki, un solitario. Un tiki, tiki, tiki, taca, ¿eh? Bueno, gente, vamos. Estamos a punto de morder banquina. Por favor, vuelva al carril. ¿Sabes cuál es el mejor juego para jugar en familia? ¿Cuál? El incesto. ¡Ah! No. Es verdad igual, ¿eh? Es verdad. Nope. Buenísimo, hay que conseguir la del tren. Nope. Bueno, hoy tenemos, vamos a recordar que mañana en la radio, en Irigoyen 77, Peor para el Sol está cumpliendo 3 años y están organizando un evento. Se van a juntar acá a las 6 de la tarde y 8:30 salen a prender fuego a la municipalidad. Primer punto. Segundo, la comisaría de Moreno. Y después, bueno, van a buscar algunas exnovias, algunos amigos que le tienen bronca y van a hacer un poco... Bueno, no es la idea, ¿no, Mati? No es la idea, ¿no? Sí, Mati dice que sí, así que bueno, toda la gente que en algún momento discutió con Mati o con la gente para el sol o así, bueno, prepárense porque quizás mañana puede ser un día medio raro de vivir, ¿no? No, bueno, volviendo a la seriedad, Peor para el Sol mañana festeja 3 años acá en la radio, que van a tocar Sin Retorno, El Rastrillo y 2 bandas más que en este momento no me acuerdo el nombre. Mati, ¿vos sabés el nombre de otras bandas? ¿No? Mati va a tocar, no sabemos qué. ¡Ah! Un chiste muy fácil, estaba picando la pelota ahí, solamente la empujé y hice el gol, nada más. Bien, mira, igual gracias por aludido, no hizo ningún gesto ni nada, chabón, Mati. Ya no nos pasa cabida. Sí, ni nos escuchó. Ya pasó la emoción de conocernos, Mati, ya nos conoció, se rió y ya... Esto era, ¿viste cuando dice el kinder? Decía el kinder, esto era, esto. Despegó de la pieza del póster de Mundo Bullicio y puso otro. puso el otro programa, el de Toti Pazman, ponelo. ¿No? La hora deportiva, pone Mati. Y ahora escucha deportes, Mati. Pelea de boxeo por radio. Y ahora cuando le canta el número 2, le pega un golpe bajo. Bueno, bueno, esa es la gente, ¿no? Que está evitando la radio en este momento. Así que bueno, seguimos adelante. Pero para el sol, vamos a tener a continuación tocando en vivo a Susana Ribot y sus guitarristas y su banda. Así que vamos a tener una tarde de folclore, tango. ¿Qué me contás? Faltaría un tinto caliente, caliente, bien de hombre, un fogón, ¿no? Y así, ¿no? Algo bien, unas bombachas de gaucho. ¿Alguien sabe bailar samba, malambo, algo? ¿No? ¿Vos sabés bailar? Yo bailo murga, ¿es lo mismo? Bueno, bailo no sé murga, si sale mismo, murga, pero... sale murga. Era raro, eso sí. Y al chaval lo dejaban bailar para el conductor del programa, nada más, ¿viste? No, no le digas nada, déjalo bailar. La última vez que le habían dicho que no bailara, ¿viste? Terminó con un banco de plaza en la cabeza. ¡Ah! Bueno, gente, así va el programa del día de la fecha. Vamos a tocar el tema del día y al final del programa vamos a estar hablando un segmento nuevo, se llama Carioca de Noticias, guiño, guiño, guiño. Así que... Noticias, guiño, guiño. Qué boludo, noticias. De guiño, guiño, ya cualquiera. Bueno, vamos a estar hablando un poco del mundo bullicio y toda la realidad que nos rodea y cómo nos rodea y nos abarca, y nos abarca y nos lleva en este barco en un sinsentido, dispuesto a la vida, en un sinsentido que en un punto vos decís, ¿a dónde? ¿A dónde? Para allá, ponele, y vas para allá, pero... Asalariado, ponete salado, salado, que no tercericen tu voluntad. Tema del día. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan, edición número 70, acá por FM Moreno 90.1, igual. Ya estás escuchando la radio 90.1, te diste cuenta, ¿no? Estamos en un test de inteligencia, seas oyente, estás aprobado. Bueno, gente... Aprobado por el secretario de FM Moreno. Aprobado por la comisión de Open Doors. Open Doors. Va a hablar el vocal número 4 del Open Door. Por favor, el vocal 4 del Open Door puede dejar de correr por todos lados. Póngase los pantalones, vocal. Hasta que no se pongan los pantalones no habla, no tiene la palabra. Bueno, vamos a hablar del tema del día. El tema del día es un tema que surgió, ¿no? Una reflexión. Me pasó lo mismo, Nacho, ¿te acordás cuando hacíamos el programa allá en Capital? Sí. Hacíamos que justo un día agarré y escribí toda una tesis sobre la violencia social, ¿no? La ira social. Entonces ese día fuimos a hacer el programa, lo hicimos un lunes a la noche. Tesis. Una tesis, bueno. Si querés la dejo pasar así como que nadie, nunca le dijiste. Bueno. Pasó desapercibida. Escribí en mi casa unas palabras. Ah, no, pero está bien, una tesis como una idea, está bien. No, ¿ves? ¿Ves, loco? Este país no crece por gente así. Porque uno que más o menos escribe de vez en cuando, ¿ves? Lo critican. Che, no me acuerdo ese 22, porque me estoy quedando re frío ahora, loco. ¿No? Y te mira de manera. Toda la onda, mis compañeros, uno me dilapida y el otro me ignora al aire. Buenísimo, y Mati ya le dejamos causar gracia. Este programa va así, ¿eh? O sea, va como. Como la agrupación en la florería de Randazzo. De mal en peor. Va fácil. El rating está marcando 0,003. Bien, bien. Este es el rating que estamos buscando en el mundo bullicio. Ese es el rating. Así que bueno, vamos a hablar del tema del día. Gracias, gracias, loco, gracias. El tema del día de hoy, bueno, ese día, cuando hacíamos el programa en la radio ahí con Nacho en Capital antes, por internet, había escrito sobre la ira social. Fui, hice el programa, ¿te acordás? Un lunes, volvía con un 147 que tenía, y me pegó un chabón en Juan B. Justo y General Paz. Pero así, pero como fue el calco, la proyección de lo que yo había escribido y hablado, después, ese mismo momento, escrito, escribido. escribito. Yo no lo quise correr equipo porque veces que yo soy malo, ¿viste? Te estaba dejando. No, está bien, si no las normas castellanas de ira de la literatura se pueden llegar a quejar. Está bien, está bien. Entonces, había escrito sobre la ira social y cuando terminé de hacer el programa en la calle, porque un auto me encerró y yo no hice nada, bajó el chabón y pum, me metió una mano. Ahora, escribí sobre la indignación por la falta de justicia, ¿no? Y me roban la camioneta ayer. Es como que el destino parece que tiene, me está jugando algunas pasaditas. Hay un mensaje, ¿no? Que no era de dejar de escribir esas cosas. Te dije, ganar la lotería, algo, boludo, un poco más. Barbie, mi pareja me dijo lo mismo. Y si empezás a escribir sobre los números del 15-6, claro, algo por el estilo. La paz mundial, escribir cosas más alegres, ¿no? Que el peronismo se vuelva noble, honesto, ¿no? Quizás, esas son buenas cosas para pedir. Bueno, entonces escribí la injusticia, la indignación que causa la falta de justicia, ¿no? Y voy a escribir algunos temitas, algunas notas que escribí, pero después lo podemos debatir. La justicia y su peso cae sobre los débiles o vulnerables. Los poderosos, a pesar de tener más de 20 causas penales, siguen en libertad y gozando del beneficio y protección del poder de turno. Eso genera el descontento social desembocando en una furia, ira, en una furiosa ira social contra aquellos que antes lo sometían o ignoraban. Ver que nadie ha delinquido dentro de la atmósfera política, empresarial y de aquellos que digitan nuestras vidas. Entonces, hace preguntarse a sí mismo, no es tan difícil delinquir y, en definitiva, el crimen no paga. Llevando a la tentativa de corromperse y que esa idea ya no es tan ajena y marginal. Y este dilema moral termina de contaminarse, claudicar, careciendo de principios sociales y de interacción hacia los otros. Se pierde de vista que el otro es un par y se transforma en alguien a quien someter, utilizar. No, yo lo que quiero plantear es esta cosa de que a veces se pregunta por qué está tan violenta la gente, tan sacada la gente, por qué hay tanta delincuencia, por qué hay tanta inseguridad, por qué nada tiene un vivimos en un sinsentido todo el tiempo, que acá solamente va preso un boludo que puso la cabeza, que quizás en vez de estar preso, pero no va la cúpula que tiene irresponsable. Entonces eso, a través de los años y a través de esta idiosincrasia argentina que tenemos de, sí, si pasamos 2 pesos por abajo de la puerta somos vivos, ¿viste? El que se queda con un vuelto es vivo. Esa idiosincrasia argentina hoy por hoy nos está pegando en la nuca, me parece, y es como que estamos permitiendo la justicia, nosotros como sociedad, me incluyo también, y organizaciones sociales, un montón de cosas, estamos permitiendo que gente como Jaime, por ejemplo, yo tengo 3 notas para comentar para Jaime con el tema de la tragedia de Once, ¿no? De los subsidios al Estado y todo eso. Él vive en Córdoba y no pudo, dice su defensa, dijo que no puede viajar a Buenos Aires porque no tiene plata para el viaje y la estadía. Está acusado de enriquecimiento ilícito, o sea, claro. estás dándole la razón a él de que no tiene plata entonces. Lo estás juzgando por algo que te estás probando también, aceptando que él no tiene plata. ¿Cómo claro. lo vas a culpar de enriquecimiento ilícito entonces? Si no tiene plata para viajar. Esas estrategias, ¿no? Que se tejen, ¿no? Entonces podemos ver un tipo poderoso, en ese caso poderoso, que el tipo hasta si tiene el tupé, después de haber vaciado lo que es la Comisión de Transporte, con los subsidios, con todo, de no hacer nada, y que el tren Sarmiento hoy por hoy siga andando peor, siga andando lento, siga andando... Es muy lindo por fuera, pero el servicio sigue siendo deplorable. O sea, un tipo como ese tiene el tupé encima de decir que no puede viajar a Buenos Aires a los juicios, a las audiencias, porque no tiene plata, ¿no? Oh. Y nadie le dice nada. Y si armamos una vaquita entre todos. Si le pagamos, ¿no? Si el tren lo hacemos que se descarrile el tren. Hay tren en Córdoba. Sí. Se puede venir en tren, loco, Jaime. Si está el tren de Córdoba también. No. Te deja Rosario, me parece. Se va a tomar un tren, Jaime, no. Sabe lo que tiene. No va a dejar ahí. De verdad. ¡Papá, no lo hagas, papá! Voy a viajar en transporte público. ¡No, papá, no lo hagas! Y tiene la familia una discusión porque voy a viajar en transporte público, Jaime. Después podemos ver otro caso. Esto les cuento porque me lo contó una vecina. Al hijo de 23 años, un pibe así que no insulta, ¿viste? Un pibe bastante como sumiso. Hasta me lo ha confesado la madre, me contó esto. Se lo llevan detenido. Escuchen esta historia. Esto... El hijo de Jaime, no. Estoy mezclando las cosas. Estoy contando cosas de diferentes clases sociales para que veamos... Atención, por favor, Nacho. No, ¡Prestamos atención! Bueno, el 2 marca el 4, el 4 va por el 5, jugamos el 3, 2, tuve para el enganche de lateral. ¡Dale, vamos, equipo! Bueno, me contó esto la madre, ¿no? El chico tiene 23 años y estaba con el suegro, de esta mujer. Ellos trabajan en obra de construcción en Capital. Entonces cuando tienen escombros, cascotes, se los traen en la camioneta y los tiran alrededor de las casas de los vecinos para emparejar la tierra. De Capital hacen ese trabajo cada vez que pueden. Venían de trabajar, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, en el centro acá de Moreno ven un montón de cascotes en la calle. bajan, como siempre hacían lo mismo, bajan y empiezan a levantar los cascotes. Estaban en la vía pública, Empiezan a levantar los cascotes. Vienen dos policías jóvenes, lo enganchan al pibito y lo empiezan a chicañar. Documentos, ¿qué haces levantando esto? Esto es robo al Estado. Vos estás mal lo que estás haciendo, robo al Estado. ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Qué pin, qué pan? Y los milicos querían plata, en definitiva. Pero el pibe era tan inocente que no se dio cuenta que, o sea, le dio los documentos y le decía, sí señor, ¿me entendés? Bueno, ¿ustedes me creen si le digo que el pibe se comió una noche entera en la comisaría de Moreno? Sí. La verdad es que no, una sola le dieron, estuvieron bastante honestos los policías. Claro, no lo torturaron encima. Lo cagaron a palo. Solamente una noche, sin nada. No lo obligaron a salir a chorear, o sea, bien, bien, dentro de todo, bien, ¿no? O sea, esto es lo que causa para mí la violencia que vivimos y la ira social, ¿no? Que vos ves de repente qué sentido tiene pagar los impuestos, qué sentido tiene llevar una vida decente, qué sentido tiene llevar una vida sin molestar al otro, cuando la gente que tiene que darte el ejemplo y la gente que tiene que ejercer justicia hace cualquier cosa. Yo la semana pasada vi cerca de mi casa, yendo al laburo, un auto que estaba parado sobre la avenida Nazca, que no puede estacionar ahí. Y un chabón veo que está agachado, poniéndole el papelito, enganchándolo con la puerta para que no se vea la patente. Yo venía medio dormido por la mañana, miro bien, un policía. Mirá. En su auto, estacionándolo mal, tapando la patente. Y te lo ves y decís, ¿qué tengo que hacer? No, voy y le pongo un cachetazo, ¿qué hace, flaco? Y si lo hacen ellos, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Claro, digo, claro. Es que eso es lo que pasa, claro. Vos lo ves al policía, tiene que dar el ejemplo, haciendo las cosas mal. ¿Para qué me voy a molestar en hacer las cosas bien? Si las hago mal y listo. Tomando a colación un tema así relacionado a la policía, ¿se acuerdan de la historia de Chicho Casal, el chico este que mató el policía, que lo habían juiciado al policía? Bueno, ahora el policía está prófugo, el sargento de la causa de 15 años de prisión. El tipo tiene que haber sido, estaba en la comisaría de Morón. De ahí tenía que ir al juicio, recibir la sentencia. Alegó que se sentía mal. Entonces lo dejaron ahí y no se presentó a que le den la sentencia, ¿se entiende, no? Sí. Y tiene que ser trasladado al penal de Florencio Varela. ¿Sabés que nunca apareció ahí y se escapó? Está prófugo ahora. Entonces vos decís, o sea, loco. Y esto es lo que provoca que gente, yo no me considero Gandhi, no me considero un tipo totalmente pulcro, pero, o sea, yo trato todos los días de no molestar a nadie, de llevar una vida dentro de decente, de no corromper a nadie. Y es como que la gente, yo pienso, no, a mí no me van a cambiar mi forma de ver las cosas. Pero la gente que anda medio dudando, la gente que duda, que no tiene una creencia fuerte, esto es una tentativa de corrupción también. Si vos ves que todo el mundo alrededor tuyo puede hacer lo que quiera, con esto no estoy diciendo ni que vuelvan los militares, ni la constitución argentina, estoy hablando de sentido común, nada más, estoy hablando de eso, nada más, o sea, Porque yo fui a hacer la denuncia a la comisaría cuando me robaron la camioneta y le dije a la policía, le digo, yo no creo, pues te le dije mis pensamientos. O sea, yo como soy acá, soy en cualquier lado. Le dije mis pensamientos, lo que pensaba. Y le dije en la cara, le digo, no creo que ustedes sean la solución a esto, le digo. ¿Pero qué están haciendo ustedes? Le digo, nosotros en el barrio sabemos quién roba auto, quién nos corta. O sea, sabemos, se puede averiguar en el barrio eso. Y ustedes no hacen nada, le digo, ¿qué? Y ahí le tiré y la mina se quedó sin palabras. Le digo, ¿cuál es la función de ustedes? Tomar la denuncia. Cric, cric. Tomar. Tomar nota de lo que me estás contando. Sí. Y no torturar, y no torturar. Ya están grabados acá en la mente para no torturar a nadie más, ¿viste? No torturar, no torturar. ¡Falla el sistema! ¡Ah! Es un chiste que la gente estaba acá, era un chiste muy, muy visual. Bueno, gente, esto fue lo que hicimos plantear hoy desde Mundo Bullicio. De indignación por falta de justicia también, ¿no? Para que empecemos a entender por qué se provoca la violencia también. O sea, por qué el descontento que estamos viviendo, por qué esta cosa de que es a matar o morir, todo el tiempo del que tenemos al lado se convierte en un enemigo, o pensás que te puede robar, o pensás que te puede pedir algo. Y ojo, no veo TN, no me magneto, me nefrega. No es un pensamiento TN, un pensamiento. Oh, no estoy diciendo huevanos militares, nada por el estilo. Pero habría que pensarse como sociedad también nosotros por qué es la violencia que estamos teniendo, ¿no? O sea, ¿cuál es el descontento que nos lleva a esta cosa precipitada todo el tiempo de querer matar o morir, ¿no? ¿Ya estamos, Mati? Bueno, gente, ahora vamos a una tanda publicitaria. Bueno, por ejemplo, Jumbo, Chevron, gente que apoya a este país en serio. Cuando volvemos al aire después, va a estar Susana Ribot y sus guitarristas y su banda. Los pueden apuntar los nombres a los músicos, ¿no? Porque queda... sí, pase guitarra 1, guitarra 2. ¿Guitarra 2 quiere un café? ¿Guitarra 1 quiere un jugo? Queda, o sea, está bueno, ¿saben? Era re boludo, era re práctico el chabón. ¿Guitarra 2 tiene frío? No, bueno. Bueno, sacame, vale, vos sabés que tenés que sacarme el aire. Es impresentable, sacalo. ¡Ya lo maté!

Dragon Ball. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. Amor late ardiente en mi pecho. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a el desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Mágica y sin igual oportunidad. Debo hacer. No les va a agradar, pero creo firmemente que es lo correcto. March, va a denunciar lo de las drogas. No tenemos drogas. No, claro que no. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Acá por FM Moreno 90.1, haciendo el juego a la derecha, como siempre, acá desde el programa. Siempre no abocados a hacer el juego a la derecha. Me perdí el aire, estoy al aire todavía, ¿no? ¿Sigo no, al aire? No, me parece bien. ¿No? ¿No? ¿Se convirtió en una conversación de borracho esto? Bueno. Tenemos acá en el estudio. Nacho, ¿querés pasar? Hay mucho despliegue, ¿eh? Hay mucho despliegue. Cámaras por todos lados, Telefe, tuvimos ya la gente de La Viola. Bebe, chau. Para el año que viene, por favor, un estudio más grande, si no puedo sí, andar. Sí. Bajame la luz derecha un poquito, por favor. Sí, el retorno, no me escucho retorno. Buscame Mati, que sale en la quiñera bonaerense también, que jugó un numerito y tengo que ver si ganamos o no. Bueno, estamos acá en el estudio en presencia de Susana Ribot, Gabriel Fernández, guitarra y arreglos, Cristian Máximo. No sabe leer. Ahora con el plan fin estoy viendo si termino primaria. Claro, todavía no llegó la X, por eso. Y bueno, Susana Ribot. Bueno, chicos, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Vamos a ver. Emma, pasale ahí. Este no se puede acercar un poquito más. No. Esto es un despliegue impresionante. Gente corriendo por todos lados. Pará, déjame la billetera que es mía, no me toque la billetera. Acá tiene el micrófono, chicos. Yo me voy con Nacho. Ahí estamos más o menos acomodados. A ver. Nacho. Ah, se robaba el micrófono. Nacho. Bueno, gente, voy a sacar el micrófono, Nacho, y hablamos así, ¿te parece? Está bien. Esto es Radio Comunitaria, acá compartimos todo, hasta habíamos compartido varias esnovias también. A Emma mucho no le gustó, pero bueno. Me sentí un poco incómodo. Pero, cuando me tocó a mí compartir la tuya. ¿Viste? Yo no tuve problema. Tarea de grupo. Gente, bienvenidos a esta gente. Así quieren que el país crezca después, ¿viste? Con juventud así quieren que el país salga adelante. Bueno, chicos, gracias por venir. Y chicas, gracias por venir esta tarde. Gracias. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿de dónde vienen ustedes? Bueno, nosotros somos de Capital. Bueno, Gabriel, vos sos de Bariloche. También de Capital, sí, bueno, en realidad. Todos vinimos a estudiar música a la Escuela de Música de Buenos Aires. Y ahí nos conocimos y bueno, empezamos a... Teníamos una materia que se llama ensamble de tango. Y bueno, empezamos a incursionar con el tango y nos gustó demasiado. Y estamos acá tocando esta música nuestra. Algo también importante para saber, ¿tuvieron problemas para pasar General Paz? No. El tema de la frontera, todo bien, ¿no? O sea, no hay ningún problema ahora con eso. Ahora yo soy de Moreno. Pasaporte. Estoy de Moreno, ¿eh? Mirá que yo soy de acá de Moreno. Mirá, mamá, ahora hablan diferente, ¿viste? Cambia todo, cambia bastante. Bueno, ¿y vos dónde sos? Yo soy de Capital. De Capital también, Parque Chacabuco. Bueno, gente, ¿quieren tocarse un temita? Bueno. Y vamos hablando, nos vamos conociendo. Dale, buenísimo. Bueno, vamos con una milonga. Milonga sentimental, piano Homero Manzi, ¿está bien? Sebastián Piana y Homero Manzi. Voy a aclarar que estos datos me los anotó Susana antes de empezar el programa, pero bueno. Mi letra no es tan... Y yo te dije, sigo por la X todavía, no aprendí la X. O sea, tengo complicado. Bueno, gente. Bueno, chicos, por favor, Susana Ribot y sus guitarristas. Recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que son cosas del querer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón. Olvida el acaso porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo pueda creer. Tal vez te provoque risa verme tirada a tus pies. Milonga quiso tu ausencia, milonga de vocación. Milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vengas por las noches y te vayas con el sol. Pa' decirte que sí a veces o para gritarte no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer. Tal vez te provoque risa verme tirada a tus pies. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirada a tus pies. ¡Bravo! ¡Viva la patria! Buenísimo, chicos, bien con la guitarra, Bien, Susana, ¿Cómo es el momento de elegir un tema para interpretar? ¿En qué detalles tienen en cuenta cuando van a interpretar un tema? ¿En qué se fijan? Primero, bueno, la letra, la época, la melodía, ¿no? Por ejemplo, en las milongas, el ritmo, canyengue. En los tangos, uno tiene que ver también con la historia, algo que se mezcla con la historia de uno. Y con alguna historia pasada de la historia argentina también. Sí, por eso es muy loco, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en España, ¿no? Y estaba allá y me hablaban del tango y yo, viste, decía tango. Sí, es de Buenos Aires, todo bien, pero uno no, quizá no le presta la magnitud necesaria a lo que es el género del tango, ¿no? Y además no solamente la música. Yo vengo del palo del rock, en realidad, y siempre tuve bisimilitudes con el tango y el rock. Y siempre esa cosa... la discusión también, el tema de Montevideo, o sea, de Uruguay, sí, Uruguay. De bueno. Plata, es un poco que lo compartimos al tango y la milonga, ¿no? Le robamos a Gardel, ya está, o sea. Es que Gardel tampoco, o sea, no nació. Decimos en Francia, claro. En Francia. Bueno, eso viene de Argentina, ¿no? Adueñarnos de... De razas esto, entonces es como que surgió a partir de eso, ¿no? De toda la inmigración. Claro, sí, el tango. Yo siempre tengo imagen del tango de esta, y de un tipo anteriores, ¿no? De italiano, de los, ¿no? Africanos, de los esclavos, ¿no? No hay que olvidarse de eso también. Explica cómo es, porque yo sé más o menos un poco la historia. La palabra tango deriva del africano, algo. ¿Cómo, qué relación? A ver. O sea, los ritmos, los negros, bueno, algo de la historia, ¿no? Que se reunían y hacían danzas rituales. Y bueno, a partir de ahí, o sea, hay ritmos que le dicen tango, tango. Y bueno, tiene mucho de origen del negro africano y sus danzas rituales, que ellos bailaban al hacer esas danzas. Por separado, después, bueno, el negro criollo se fue, la danza se fue, empezaron a bailar en pareja, y bueno, el inmigrante observaba ese tipo de situaciones que pasaban con estas danzas, y bueno, se fueron mezclando, fusionando. Ellos bailaban y competían, también los compadritos y los... ¿Es verdad que primero bailaban los hombres solos, sí, el tango? Porque eran muy de hombres, porque así. Porque competían en los firuletes, en las figuras, en a ver quién hacía la mejor pirueta. Y... Qué loco, ¿no? Ahora se compite con un auto, con una netbook, ¿no? Con cosas así, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo cambiaron las cosas, Claro. Como ahora también, o sea, la cumbia villera que hacen así, o sea, se juntan y arman... música de protesta, en realidad, claro. También el tango en algún momento, y más en la época donde vinieron los inmigrantes, era también una mezcla de que había protesta, ¿no? Sí, estaba relacionado más a lo marginal, también a lo que pasaba en las barriadas, sí, como el arrabalero. Sí. Yo tengo a mi abuela, antes de morir, me contaba que ella era de Urquiza, sí. Iba a los clubes, igual ella vio tocar a Carrizo, a toda esa movida, ¿viste? Y sí. Me contaba que iba a tocar a Carrizo, y de repente el tipo tocaba uno o dos temas y empezaba... Pitucos, así empezaba tiquití, y el chabón se agarraba trompada con todo, siempre terminaba en quilombo. O sea, era como que mi abuela me contaba que vos sabías en esa época que ir a ver a Carrizo era desarmar a Bondi, ¿me entendés todo? O sea, el chabón re loco, ¿me entendés? O sea, como Los Redondos en su momento, ¿viste? Como cosas así, cultos populares, vamos a decirle. Sí. ¿Todo otro tema más? Bueno, ¿ustedes, chicos, quieren decir algo? ¿Ustedes también? No, nada en particular. ¿Qué opinas sobre la ocupación de Irak, por ejemplo? Sí, la verdad, otra actitud del imperio. Otra actitud del imperio. Sí. Este, bien, práctico, sencillo, ¿viste? O sea, actitud imperialista total. Si traen petróleo, todo bien, ¿eh? Es el comentario de mierda. ¿Usted, amigo, quiere decir algo? Y si hay gente de todos lados. Sí, estoy a favor de los niños pobres. ¿Está a favor? Muy buena. Vamos a un tema de música. Sacando el aire así. Bueno, Susana Rigón. Una vida digna para todos. Como hay un capítulo de Los Simpsons que Lisa Homero recibe mucha plata ilegal. Entonces está con la duda de qué hacer con esa plata. Y Lisa le dice: bueno, hay muchos niños pobres. Tienes razón, me voy a comprar un arma. Dice Homero. Es bueno. Es bueno. Un poquito de humor negro. Chicos, acá le decimos humor moreno, porque estamos morenos. Ah, muy bueno, bueno. Los lugares donde me olvidaba de decirte que los lugares donde bailaban los negros se decían tango o tambo. Y ahí debería venir tambo de quizás de las vacas, quizás no. Se juntaban ahí. Está entrando en el código del chiste fácil, eso. Salvo cualquier reunión del chiste fácil, salvo cualquier reunión. Cualquier reunión. Bueno, gente, dale, cuando ustedes quieran. Vamos a ser gorda. Vamos. Flaca linda, qué ironía, era en la confitería, yo tomaba un copetín. Negrita, qué bien formada, estás hecha una monada, sos una papa, un budín. Me dijiste de pasada, hoy me dejas apurada, porque la línea perdí. Nunca pude imaginarme que después de enamorarme llegase a ponerme así. Che gorda, lo decís de una manera, sin mirarme tan siquiera, me dan ganas de llorar. Che gorda, pensa un poco y sé buenito, qué culpa tengo, negrito, si no puedo adelgazar. Lo que he llorado y reído, lo que he penado y sufrido en lo físico y moral. Una faja me he comprado y 2 litros me he tomado de vinagre artificial. Gimnasia sueca y flexiones, baños turcos y fricciones, masajes del esternón. Un mes que no como nada, tengo la sangre arruinada de tomar té con limón. Llegó la edad, lo decidí de una manera, sin mirarme tan siquiera, me dan ganas de llorar. Llegó la edad, pensa un poco y sé buenito, ¿qué culpa tengo, negrito? Si no puedo adelgazar, ¿qué culpa tengo, negrito? Si no puedo adelgazar. ¡Vamos! ¡Viva los nietos! Bueno, muy buenísimo. Tengo la sangre envenenada de tomado y... O sea, pobre mía, está jugando para el orto. O sea, mira, creo que se leo Fariña en este momento. Está la mía. También, ¿no? Que uno trata de De ponerse a la onda. Y lo más terrible, cuando vos llegás a estar en la onda, decís, ah, era esto. Oh. Y ahí empieza la depresión. Decís, cagaste, ahí ya la pastilla, todo. Qué lindo sería que estar gordo sea la moda. Ah, o comer mucho y no engordar. Tenés que ir a África para eso. En África piensan que son gente rica la gente gorda. Porque claro, tiene una hambruna y los chavales ven a alguien gordo y se te tiene plata. Fuera de juego, estoy diciendo en serio. No, sí, es verdad. Sí, verdad. En otras épocas también. En alguna época. Si estabas muy flaquita. En Europa también era así, me parece, una época también. Sí. Lo que pasa es, bueno, acá está Jordano, toda esta gente que nos marca la moda y no podemos. Che, me están... sí, ya nos vamos. Tengo un problema de cortar las conversaciones. Nos quedamos un rato más, vamos a una tanda publicitaria y venimos, ¿dale? Sí, y estuvimos escuchando tango, te propongo esta imagen. La boca acaba de llegar el barco a vapor. Todos los tanos con la valijita de madera y el barco se está yendo y suena un tango, ¿no? La melancolía de la mamba, la tierra olvidada, ¿no? Esa cosa, ¿eh? ¿O no? ¿No piensas lo mismo? ¿Qué grupo de mierda que son? Hola. Hola, ¿qué haces, Chen? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Estoy pasando la vida re poma, re bien. Me siento súper feliz, boludo. Bueno, bien, ¿qué es de tu vida? ¿Qué estás laburando? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy laburando en un local de ropa y la verdad que me encanta porque puedo hablar con mucha gente y me siento muy bien. Mirá, ¿y vas a laburar así como estás ahora? ¿Vas a remera de los Ramones? Sí, esa remera me la compré ahí en el local donde trabajo yo. Ahí justo ahí donde está, viste, que está toda la zona en el local, es así, mucho verán. Por suerte viene gente linda, la verdad. ¿Y hay muchas remeras así, muchas todas de música, de grupo de rock y eso? No, esta remera está re buena, viste, la tiene todo el mundo, está re buena. Sí, por eso me llamó la atención. ¿Por qué todo el mundo tiene esa remera, verdad? ¿Por qué? ¿Sabes lo que es eso, no? ¿Qué cosa? El logo ese, ¿sabés qué? De los Ramones. ¿Quiénes son los Ramones? Los Ramones, el grupo. ¿Qué es un grupo de gente? ¿Es un grupo de gente que hace ropa? No, es un grupo de música, de punk. Son esos loquitos que están con el pelo para arriba, ¿no? Nena, vos entendés algo de la vida. ¿Cómo se hace esa remera si no sabes lo que es? ¿Qué venden en este local? Ropa, ya te dije. Pero vente, ¿saben lo que están vendiendo? Ropa que está de moda. Pasalaonda.com.ar 100% música sin caretas. Amigos, aquí estamos en el tercer bloque de Mundo Vicio. En realidad volvió el tema de la camioneta. O sea, ahora está el mundial. Yo corto la camioneta acá en la Reconquista. La corto. Porque la plasma, que hablamos antes. La claro. Que pero ¿por qué no la llevas a Burlingame? Vos no te metás en mis conversaciones. La pones en la carretera y la prendes fuego. Vos no discrimines a la gente de Burlingame. No, no, no discrimines a la gente de Burlingame. Porque no fuego la Ni el fuego, la agarras acá. Ni la nafta la prende. Yo no tengo chavales, me la robaron como diciendo, para mí en el momento dijeron, ¿te parece? Sí, dale, para mí fue como joda. Mala. No, no. O capaz que te lo traen dentro de dos días restaurado. Dicen, che, disculpanos, loco, acá está. Es mucho gasto. Sí, sí. Vamos a contar una anécdota. Una vez a la Mona Jiménez le robaron un auto. Esto me lo contó un amigo cordobés, le robaron un auto, alto auto, le robaron a la Mona. Se lo robaron y a los dos días apareció parado a la puerta de su casa con un cartel que decía, disculpa, Mona, no sabemos que era tuyo. ¿Me entendés? O sea, no soy la Mona, ojalá pasaría eso. Imagínate en Córdoba, llevas el auto de la Mona, un desarmadero, estás jugando con tu vida, ¿me entendés? O sea, y estás jugando, te secuestran un pibe, todos son los peores por la Mona, matan por la Mona. Bueno, chicos, cuéntanos un poco, mañana el lunes van a tocar. El lunes tocamos en la Catedral, un lugar muy lindo. Te vas a sentir que estás en otro lugar, en otro espacio, en otra época. Sarmiento al 4006 en Almagro y vamos a tocar a la medianoche. Ahí va. ¿Y el repertorio de qué sería? ¿De música toda variada? Sí, milongas, vals y tango. Creo que vamos a hacer más tango que otra cosa. Y Buenos Aires. Y un poquito de milonga para que la gente pueda bailar. Y por acá ahora, ¿cómo sería? ¿Tiene más fechas? ¿Cómo sería su trabajo? Yo el 20 de mayo estoy viajando a Quito, a Ecuador. Me invitaron para el Festival de Tango. Y bueno, vamos a tocar algo en la embajada y Argentina y después en el Festival de Tango. Tango nuestro por el mundo. ¿Hace mucho que están con el tango los tres? Nosotros hace 2 años y medio que estamos tocando juntos. Yo hace muchos años que canto tango. He tocado con La Cachiporra, no sé si las ubican, es un grupo de un trío de tangos muy conocido y muy muy buenos. Por lo menos no te decimos que sí, ¿viste? Somos sinceros. ¡Ah, Cachiporra! No tienen por qué. Pero está bueno para que los inviten. No, son sí, unos sí. Genios. Que ustedes conozcan, menos gente que venda armas, esas cosas, traigan lo que quieran, no tenemos problema. Después toqué en la orquesta de Tito Ferrari y bueno, algunos otros músicos también siempre estuve tocando. En Copérnico, en San Justo, me toqué alguna vez. Estuve con Leonel Godoy en otras oportunidades, en la radio de tango, la 2x4. ¿Y ustedes también como músicos estuvieron tocando en otras bandas, grupos de tango? Sí, yo particularmente vine de otros estilos, digamos. O sea, arranqué por metal, tal vez, y después me fui al pop, rock, folclore, y terminé cayendo en el tango, porque bueno, hay una raíz de parte del padre que viene clavando que tengo que ir al tango. Ya venías con el tango, con lo tenías en la raíz, pero te fuiste por otros lados como buscando tu lado, sí, tu libertad también. De por rebelde lado, ¿no? Nomás, de rebelde. Claro, pero después caíste en lo que entendiste más o menos, que era el mensaje del tango, ¿no? Cómo es la movida, lo que te lleva, ¿no? Sí, aparte la vibración que me genera, claramente, o sea, lo primero que me pegó fue el metal, el heavy, y sentí una fuerza ahí, y después sentí la misma fuerza en el tango, cuando me puse a escuchar tango bien. Sí, es como la frase, ¿no? El tango te espera, ¿no? Que te llegó el momento, después de tu momento de rebeldía ahí. Sí. Wow, qué buena frase, qué buena. El tango te espera, muy bueno. Y porque quedas ahí como que te va más de grande, claro, después lo entendés. Te busca, te va a buscar. Eso, tenés que entenderlo en un punto. El tango es como la muerte, siempre te alcanza. A la larga te alcanza. No sé si quiero tanto el tango. A mí me tira tan biónica, te digo. A mí lo personal. O sea, a mí... No me muero por escuchar tango. El 21 de junio tocamos también. El 21 de junio tocamos En Morón. En Morón era. En la Casa del Poeta. Mirá. Ahí en Morón. La Casa del Poeta, esa sí lo conozco. Ajá. Y bueno. Bueno, gente, yo quería decir disco, que el disco lo tenemos ahí, ¿sí? Que nos dimos cuenta que hay que poner un cartelito para que lo regalen, porque si no la gente no se va a enterar que hay que regalarlo. Nos dimos cuenta hoy, pero bueno, ¿sabes? vamos progresando, nos vamos dando cuenta. Bárbaro. Muy lindo el diseño de tapa, así como medio de piedra, ¿no? Así como medio... Es una máscara. ¿De dónde sacaste la máscara? ¿Cómo fue el diseño? Ah. Es una máscara como algo oculto, como algo que tenés que descubrir, como un misterio, se dice qué, como el contar una historia. Y todas las cosas que pasan y se sienten dentro de este disco. ¿Trabajas con máscaras? No, me gusta sacarme fotos y dibujar la máscara con diferentes diseños. Ah, mira qué bien. Sí, me gusta. Mira qué bien, sabes que dentro del teatro hay una técnica que se trabaja con máscaras y se busca la cero expresión. De que solamente, o sea, porque con la máscara lo que sentís es una máscara neutra. Entonces vos tenés que explorar tu cuerpo y tratar de expresar con palabras tu cuerpo. Qué lindo. Ahí te tiro otra para que si querés también enloquecer en tu casa, así, sí, así no. Ahí voy. Bueno, chicos, muchas gracias por acercarse. Esperemos que le vaya bien y si le va bien, llévenos con nosotros ustedes. O sea, si la llegan a pegar. Ojalá. Patovica no damos ninguno de los tres, pero bueno, de última podemos conseguir cosas, no sé, yo puedo conseguir a Fiorino. No. Ah, no, estamos al aire. ya tenía para vender por parte. Bueno, ¿alguna fecha más que quieran decir algo por el estilo? No, todavía no. ¿Quieran contar algo? La próxima, la próxima vamos a tirar más fechas. Bueno. Que nos busquen por internet, en Facebook. Claro. ¿No? Susana Ribot en grupo, facebook.com. Recordemos videos que en YouTube, pueden ver videos en YouTube. Pueden poner Susana Ribot en grupo Tinta Roja o Susana Ribot en grupo Nunca Tuvo Novio. Mm-hmm. Y ahí van a ver videos de distintas actuaciones. Pues estuvimos tocando en el Teatro Orlando Boni, en La Bohemia. Bueno, hay bastantes lugares lindos. Hay un lugar para ver, escuchar temas también, para ver los videos, todo. Sí. Está bien. Cuentan cosas de sus vidas privadas, por ejemplo. No. Che, ¿cuándo vas a pagar lo que me debes? Viste, te mandan mensaje entre ellos. En Betania también. En Betania. Bueno, gente, muchas gracias por acercarse a la radio y bueno, que le vaya lindo. Ahora vamos a escuchar un tema de estudio. ¿Cuál sería que vamos a escuchar ahora? Y a mí me gustaría, ¿qué les parece a ustedes? ¿Nunca tuvo novio? Bueno, bárbaro. Bueno, Nunca Tuvo Novio. Paso un mensaje antes que acaban de mandar acá. ¡Mándame un mensaje! Sí, manda un mensaje donde es para nosotros. De Gauchos, no sé quién es Gauchos, pero qué hermoso suena, sin palabras, solo ganas de ir a la milonga y cabecear a un guapo. Mi bellísimo. Amor, te esperamos. Vamos, mundo bullizo. Gauchos de Cañón. Ojo, acá en Moreno tenemos un par. Te digo, en Paso de Río, donde yo vivo, hay gente a caballo todavía. Me y encanta. Están posta, no sé, están de gaucho, sí, y van a caballo a comprar el pan. Sí, y vos decís, sí. Y aparecen, acá, sacan la faca y te dan un daño. Tanquero de verdad será acá, boludo. Sí. Mirá, chicos, los invito a ustedes que vengan el 8 de diciembre y se paren acá en la ruta esta que va para el lado de Luján. Sí. Vos sabés lo que vos decís, ¿dónde hay tanto gaucho? Pero cortan todo, cortan la ruta de acá, la cortan y es dos, tres días de gaucho con sulky, ¿qué vos decís? Con todos los nene, bolsa de comida, de ropa, y vos decís, ¿dónde iba? ¿Dónde hay tanto gaucho? Miles por acá, miles. Lo veo cuando vuelven el mismo problema, he visto a algunos volver así con los sulky, así, en zigzags. Control la colemia, ¿qué control la colemia? Viste así, pero repuesto, bueno, no importa. Buena gente igual. Caballo maneja bien, digamos. Si el caballo es grande ya, maneja viene, solo. Si el caballo mira. Dicen que el caballo vuelve a la casa, o sea que. Claro. Confío en él. Bueno, gente, muchas gracias por venir esta tarde, ¿eh? Vamos a escuchar un tema de los chicos y volvemos enseguida. Dale. Pobre solterona, te has quedado sin ilusión, sin fe. Tu corazón de angustia es enfermado, puesta de sol es hoy tu vida trunca. Sigues como entonces releyendo el novelón sentimental en el que una niña guarda en vano, consumida por un mal de amor. En la soledad de tu pieza de soltera está el dolor, triste realidad, es el fin de tu jornada sin amor. Lloras y al llorar van las lágrimas temblando tu emoción. En las hojas de tu viejo novelón te ves sin fuerza palpitar. Déjate llorar por el príncipe soñado que no fue, junto a ti volcar el rimero melodioso de tu voz tras el ventanal, mientras pega la llovizna en el cristal. Con tus ojos más nublados de dolor soñas un paisaje de amor. Nunca tuvo tuvo novio, pobrecita, porque el amor no fue a su jardín humilde de muchacha a reanimar las flores de sus años. Yo con mi montón de desengaños, igual que vos, vivo sin luz, sin una caricia aventurosa que haga olvidar mi cruz. En la soledad de tu pieza de soltera está el dolor, triste realidad. Es el fin de tu jornada sin amor. Lloras y al llorar van las lágrimas temblando tu emoción. En las hojas de tu viejo novelón te ves sin fuerzas palpitar. Deja de llorar por el príncipe soñado que no fue, junto a ti volcar el rimero melodioso de tu voz tras el ventanal, mientras pega la llovina en el cristal. Con tus ojos más nublados de dolor soñas un paisaje. Néstor. ¿Néstor, estás ahí? ¿Qué pasa ahí? ¡Está nervioso! ¡Néstor! ¿Cómo andan? Me dijeron que ese programa es un bullicio bárbaro. Hola, ¿qué? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué están haciendo? Siempre haciendo quilombo ustedes en esa radio Moreno. ¡Mamá Gola! ¡Ah, buena cosa! Horacio. Hermanos queridos, ¿cómo les va? ¡Wow! ¡El momento por Dios! ¡Amigos de Moreno! ¿Estás ahí, Waldo? ¡Muy buenas tardes, amigos! Maduran los cabos en la tarde del mundo bullicio. Roberto González Rivero que les dice: ¡afortunadas tardes, amigo! Como le gusta el baile, al hijo de Tunquear, no le gusta el trabajo, al hijo de Tunquear, él vive de la calle, al hijo de Tunquear, no le importa el camino, al hijo de Tunquear. Volvemos al estudio, volvemos al mundo bullicio, que no te distraigan. Pará que me estoy corriendo el pelo. No mando un auricular. Yo así no sigo. No, no. ¿Dónde está? No mando un... Bueno, no importa. Probá con este auricular entonces. A ver. A ver, ahora sí anda, ¿no? Si se puede. A ver. ¡Ah, sí! ¡Vieja! Bueno, estamos en el mundo bullicio, que no te distraigan. Edición número 70. Acaba de tocar recién Susana Ribot, Gabriel Fernández y Cristian Massino. Massino, está bien, ¿no? Massino. Massino, no, nada que ver con masa, nada que ver con el picado fino. Bueno, un chiste malísimo, pero sí. Malísimo, boludo. Ustedes pónganme un límite, como quieran hacer la ley anti-piquete, la ley anti-mal chiste, podríamos hacer algo así, ¿no? Seguimos perdiendo, te digo, ese es el problema. Che, mañana estamos festejando acá con Perú para el Sol. Perú para el Sol es un programa cultural que está saliendo los domingos de 6 a 8 por acá FM Moreno. Y mañana está festejando los 3 años de estar acá en esta radio, los 3 años de prosperidad, de ir para adelante, de apostar a la radio. ¡Y dale, vamos, Guille, estás al aire! ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Javi? ¡Guille! Ah, ya, re fanático, viste, de la radio ya. Con el compañero Guillermo de Peor para el Sol. ¿Cómo anda, compañero Guillermo? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo andan todos ahí? Bien. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Todo bien? Bien. Acá me acompaña Nacho y Emanuel y Mati del otro lado, que lo conoces a Mati, me parece. Sí, creo que lo conozco un poquito, sí. Bueno, Guille, ¿qué estamos festejando mañana? Mañana estamos festejando los 3 años de Peor para el Sol, 3 años de estar al aire ahí en FM Moreno, con mucha alegría. Así que bueno, esperamos a todos para compartir un grato momento con mucha música mañana. Y contanos para la gente que quizás no conoce el programa, ¿de qué va el programa? ¿De qué trata el programa? Bueno, te agradezco lo de cultural, fuiste muy generoso, No, de nada, de nada. Los padres hablamos lo que habíamos hablado antes. Bueno, no importa, Guille. Escúchame. No, sí, en un punto bueno, sí, tratamos de alguna manera ser un nexo de difusión de lo que es la actividad cultural acá en Moreno, tratando de, bueno, difundir las bandas, los grupos de teatro, los centros culturales, dentro de lo que, de nuestras posibilidades, ¿no? El programa empezó como eso, como un... En primer lugar empezó como un espacio para los domingos a la tarde, que es un espacio que una hora que no tiene mucha buena fama. Es como que está marcada como la hora de la depresión. Y mirá, tarde. Yo no soy religioso, pero los domingos Dios descansó, ¿me entendés? Claro, claro, exacto. Somos herejes, ya desde ese punto somos unos herejes. Igual tenés razón, eso lo de, yo escucho a veces su spot, ¿no? Lo del domingo la gente se deprime. Claro. Y el domingo a esa hora te pinta un planteamiento muy profundo. Claro, ¿no? Exactamente. Muy profundo. Está bueno escuchar la radio ahí. Entonces, bueno, tratamos de que sea un programa dentro de todo ameno, divertido. A veces sale, a veces no tanto. Pero bueno, lo hacemos con mucho mucho cariño y muchas ganas. Y bueno, el programa comenzó como eso, planteando algunas secciones en su comienzo, como contar acerca de diferentes ciudades del mundo, diferentes culturas, y bueno, fue mutando, como suele pasar en la radio, hasta lo que llegamos hoy, que es casi un programa de agenda cultural de lo que pasa en Moreno o alguna otra localidad de aquí, del oeste del Gran Buenos Aires, donde rozamos la actualidad porque es inevitable, la actualidad nos atraviesa, la realidad nos atraviesa y entonces hay temas que tenemos que tocar y hacemos alguna entrevista, alguna nota, tratamos de repasar los títulos del momento también. ¿Vos cómo haces un programa de cultura y estando así agitando esa historia? ¿Cómo ves la asunción de Teresa Parodi de ministra de Cultura de la Nación? A mí me gusta, me lo veo con buenos ojos. Me gusta que los artistas populares se involucren en lo que puede ser una gestión de gobierno. Después vemos si lo hace mal, si lo hace bien, si eso es otra cosa, va por otro lado, pero me gusta que figuras de ese nivel, figuras que están en el inconsciente colectivo, digamos, de nosotros, tomen tareas, se comprometan hasta ese punto de tomar un ministerio, ¿no? Sí, porque más allá si te puede gustar o no, si después vemos la gestión que tenga después, es un referente Teresa Parodi, ¿no? Es una mujer que habrá subido a mil escenarios y sabe cómo es la historia, ¿no? Detrás, y quizás sabe lo que hace falta para que se promueva la cultura. Totalmente, es totalmente una persona que ha laburado desde el lado de estar arriba del escenario y que, como vos decís, conoce bien cómo funciona la cosa, y bueno, creo que puede aportar una persona que además ha demostrado, además de su calidad como artista, ha demostrado siempre una preocupación por lo social y por el contexto en el que está, ¿no? Y bueno, es hora de que por ahí muestre ese bagaje y lo vuelque en la gestión. Es interesante desde ese punto. Después, bueno, por supuesto que hay un montón de aristas que va hilando fino, uno puede encontrar mil cosas. Pero creo que se le puede tener, se le puede ver con buenos ojos, digamos, ¿no? Guille, contanos cómo fue eso que hacían los primeros programas, Notas Cultural de Viaje, ¿cómo era? Sí, hacía, teníamos secciones como el Globo Aerostático, donde tratábamos de contar de repente cómo era una ciudad remota de Japón o de, no sé, Tailandia y su cultura, ese tipo de cosas. Qué bueno el segmento. ¿Y tenían otro segmento así loco también? A ver, déjame recordar, teníamos el Globo Aerostático. Haciendo memoria, Peor para el Sol. Reformateando. Sí, para que la memoria, viste, a veces falla. Y contanos un poco, ¿quiénes te acompañan en este proyecto? En este proyecto, bueno, comenzamos siendo cuatro en realidad. Comencé yo con Romina Onieva, Romina Pinto y César Santana, que César Santana es el que un poco nos daba la mano con el humor, hacia algunos personajes en el programa. Después el grupo fue cambiando, de ese grupo original quedamos solamente Romina Onieva y yo. Se fueron sumando por suerte otros amigos, como Adrián Castillo, Gustavo Palacios, Brian Mancilla, que son los chicos que están acompañándonos hoy, que son los columnistas. Bueno, y el programa sí, como te decía, mutó, ¿viste? Ahora estamos haciendo un programa de agenda cultural y también tocando algunas cuestiones de la actualidad, siempre con ese matiz, ¿no? De que nos obliga a tener un domingo a la tarde, digamos, ¿no? Tratar de la cosa llevarla con cierta alegría, si y se mirá, quiere, ¿no? Segundo domingo de la tarde, te escucho en la radio y me tirás para abajo, claro. Vengo y te prendo fuego en la radio, es demasiado. Me venís a buscar y me matas a trompadas. No, ¿sí? Obvio, te pones música de Elton John todo el tiempo, baja así, claro. Un revólver arriba de la mesa girando y un vaso de whisky, claro. O sea, en cualquier momento te vuela la cabeza. Tal cual, tal cual. Dice, ¿cómo de formar parte, qué significa formar parte de una radio comunitaria? Bueno, a mí, mi historia con FM Moreno comienza como la seguramente la de muchos de ustedes, como oyente de la radio. Sí, es verdad. Y ya desde un primer momento, como oyente, me encantó, me sentí muy identificado con el perfil de la radio. Y bueno, para nosotros ser parte ahora es muy gustoso para nosotros. Nos sentimos realmente muy cómodos estando en FM Moreno. Y sentimos que desde nuestro lado, desde nuestra manera de hacer radio, le podemos aportar al proyecto de la radio, al proyecto de lo que es, el proyecto comunicativo de FM Moreno. Y bueno, sí, nos parece re importante, para nosotros es muy muy importante estar en FM Moreno. No es como estar, la verdad que no es estar en cualquier otra radio, la verdad que no. Y tiene una connotación especial, ¿no? O sea, más allá de la radio en sí, tiene una connotación política y de compromiso, ¿no? Totalmente, hay una idea de radio, me parece expresada en lo que es la programación durante toda la semana, ¿no? Claro. Una radio que toca la actualidad durante toda la semana, en muchos programas, donde uno prende y escucha y se entera realmente lo que está pasando en Moreno, cosa que lamentablemente no tenemos muchas opciones, ¿no? Claro, ningún medio, ¿no? No es que hay un medio que sí, otro que no. En ningún medio, por general, o sea, yo comparto con vos, ¿no? Lo importante de estos medios independientes alternativos es eso. No, que te enterás de cosas realmente, yo no digo que sea la verdad, pero es lo más cercano a la verdad, por totalmente. Lo menos, ¿no? Totalmente, teniendo la verdad como objetivo, y lo que quiero rescatar también es el tema de los recursos, digamos, ¿no? Que uno de repente escucha en FM Moreno programas con móviles, con notas telefónicas, con entrevistas, cuando muchas veces lamentablemente se entiende la radio local o el medio local, en este caso específicamente la radio, como bueno, paso música. Claro, como algo bajo, menor. Claro, los oyentes me piden la canción que quieren escuchar y la paso, ¿viste? O leo el diario. Claro. Entonces, bueno, por suerte en FM Moreno eso no pasa, sino que hay una radio, es una radio con que marca su propia agenda. Y tiene un sustento, un contenido, sí, no es solamente sí, porque es comunitario, es pobre, y porque es pobre, es sin profesionalismo. Hay un trabajo detrás, se nota. Se nota, sí. Ojalá que esté Martín y Leo escuchando a alguien, ¿no? Así estamos hablando bien de la radio. que le pasen la grabación. Que le pasen la grabación. Ay, Matías. Bueno, Guille, loco, te deseamos la mejor para mañana. Esperemos que nosotros vamos a estar acá también. Bárbaro. Vamos a estar acá en frente tirándote piedras igual. Ah, bueno, de mala onda, para de borracho malo nada más, pero vamos trapito, a estar. Está de buena, trapito, vamos. Es buena, es buena. Déjame contar simplemente los que van a estar mañana. Dale, tocando. Por favor. Vamos a estar con Tupaya, una banda de que fusiona folclore, cumbia, rock, música latina, muy divertida, muy muy arriba. Vamos a estar con El Rastrillo, banda legendaria de acá de Moreno. Sí. Nos enorgullece que esté El Rastrillo mañana. Vamos a estar con Hugo Bogarín. Más, y La Décima Cuerda, una onda más pop, si querés. Y vamos a estar con Sin Retorno, banda que integra nuestro querido Matías Salomón y nuestro Gustavo Palacios, que es nuestro columnista de música también. Se está armando, ¿eh? El under F de Moreno se está armando. Sí. Vamos a ser como un Lollapalooza, ¿viste? Pero acá de Moreno, del under de Moreno. Un Lollapalooza Moreno. Claro, tal cual. Tranquilaucha, Moreno. Bueno, loco, esto arranca a las 6 de la tarde, ¿no? A las 18 mañana arranca, sí. Bueno, es el horario del programa. Exacto, de 18 a 20. La gente puede escucharlo en su casa, lo que está pasando, va a ser retransmitido. Puede escucharlo en su casa, puede acercarse a la radio y ver el espectáculo también. Irigoyen 77, 18 horas, el festival de 3 años de Peor para Sol. Guille, te mandamos un abrazo grande y a romper la mañana, loco. Javi, un abrazo a vos y a todos los chicos ahí del programa y muchas gracias por esta entrevista. Dale, nos estamos viendo, che, un abrazote, chao, loco. Chao. Bueno, ahora vamos a ver un tema musical y volvemos con muchos temas re locos para hablar. Por ejemplo, ¿es verdad que el alcalde le tocó el culo a Máxima en un desfile? Yo creo que sí, le puso la manita. se dejan de mezclar. Dolor y pasión entre los dos, como todo un pueblo por un huracán. Arraso con todo lo que yo más quiero. Los mismos que lloran dejen ver la intención. Son la ventana del odio. Pero cuando me miran logran atraparme y caigo a tus pies sin poder controlarme. Una operación a corazón abierto es lo que me ofrecen hoy tus sentimientos. Te dije, me estás matando a cada momento. Una operación a corazón abierto es lo que me ofrecen hoy tus sentimientos. Te dije, en la oscuridad reflejan tus aciertos. Bueno, lo que realmente vale la pena. ¿Quién soy yo para juzgar? No me interesa venderte, elegí vos lo querés comprar. No me vendan más, no, no me vendan más. Quiero ser yo quien elige al cuarto bloque de Mundo Vicio. Aquí estamos. Thank you. He-Man. ¡Vamos, He-Man, He-Man! ¡Que la come! ¡Dale! ¡No lo podés! He-Man, ¿por qué el héroe rubio? ¡Para, Skeletor! Y para que era rubio, así. El héroe rubio, claro. Sí, el otro sí. Es el esqueleto, ¿no? El desnutrido, el pobre. El símbolo de la pobreza. Era el imperio contra la hambruna, ¿me entendés? Es eso, nos explica. Nos explica eso, ¿no, He-Man? Y ¡Giba! ¿Nos sacaste del aire, boludo? Lo sacó del aire el chavo recién. Y esta parte acá sube. Justo me acaban de llamar por teléfono. Y en esa parte me olvidé lo que estaba diciendo. Pues me estaban llamando por trabajo, por eso. Perdonad. Bueno, gente, estamos en Mundo Bullice. Este momento ustedes tienen que como reflotar así, ¿no? No, es la gracia de reírnos, ¿no? De tu situación, que estás claro. Así complicado, no sabes qué hacer. Que con la parte que no puedes dividir tu cerebro en dos, ¿no? Hablo por teléfono, hablo por radio. Aparte, nosotros tenemos que pensar qué hacemos con un Fiorino que afanamos ayer, así que. Claro, otra cosa. Yo tengo que ir a quien cago trompada de 5 a 5 y cuarto, weón. Bueno, gente, seguimos en Mundo Bullice, que no te distraigan. Hemos estado hablando del tema del día de hoy, hablando de la indignación por falta de justicia. Estuvo tocando Susana Ribot. Y ahora vamos a hacer un carioca de noticias. Es un segmento nuevo que vamos a implementar, a ver cómo sale, que es el carioca de noticias. A la gente que entiende que quiere decir carioca, porque hay gente que va a decir carioca, ¿por qué? ¡Ah! ¿Van a hablar de Brasil? ¡Ah! ¡Averigualo! ¡Ah! Bueno. Y pasalo después. ¡Ah! Sí, Mati, arrancamos con el carioca de noticias. Aquí no se protege al más débil, se lo somete. En Virreyes, los operarios de Cablevisión fueron a cortar el suministro a un cliente y se equivocaron. Le cortaron al vecino al lado. No solamente ha pasado eso, sino que tras una discusión con su vecino, con el cliente, que el cliente decía, no, pero yo pagué el cable. Se empiezan a discutir los dos operadores de Cablevisión, gente que estaba trabajando, ¿eh? Empiezan a discutir, la discusión, ¿eh? Pum, pum, psh, pum. pum, pam, se agarra la trompada re mal, así, porque le cortó el cable, y el tipo le decía, pero conectame el cable, no subió, conectalo vos, le decía de Cablevisión. Y se empiezan a chicañar, se cagan a la trompada los tres, y los tipos se terminan a cagar la trompada y le dicen al tipo, acordate nosotros porque te vamos a venir a buscar. Se fueron, a la hora y media, este tipo, el cliente, estaba en una cuadra y media hablando con un vecino, aparece un Senda gris, vidrios negros, abre la puerta y le dice, ¿viste que volvimos? Pum, pum, dos tiros en la espalda le pegaron y lo mataron. Entonces no vio que volvieron, porque estaba de espalda. Estaba de espalda. Sí. No, boludo. Porque estaba con el vecino hablando y le dijeron a empezar a discutir, y el tipo se va corriendo, y cuando se va corriendo salen así del auto, plac, plac. Operarios de Cablevisión estamos hablando, ¿eh? O sea, que estaban trabajando. Operarios de la Corpo, digamos, ¿no? Son de la Corpo, ¿eh? Que son de la Corpo, ¿me entendés? Son de la Corpo. A mí me queda como la noticia más como, digamos, de espectáculo, ¿no? Pero sé que hablaron todo el mundo de esto, de la propaganda de Pepsi, de Wanda Nara y Cardi, ¿no? Pero yo creo que a lo bajo que cae la sociedad disfrutando ver eso, ¿no? Del hecho de vender eso y la gente comprar por esa propaganda y que estén todos hablando de eso. Aparte de la canción que le ponen de fondo, ¿no? La canción, lo que dice, va contra la ética, la moral. Mira, hasta yo puedo hablarte de ética y moral comparado con eso. O sea, vos me estás diciendo, están poniendo una... Para que vos te a ver cómo se podría decir, te erotices con el morbo de la pareja de ellos. Claro, que te podés decir, mirá que habla, sí... una promoción para hacerle fiel, dice la otra. No podés decir ¿por eso? ¿Por qué no hacen más directo el video de Wanda Nara que estaba por internet y le ponen arriba, toma coca y listo, ¿no? No hacer una toma del pico, ¿no? ¡Mua, mua, mua! A los 74 años murió Carmen Argibay. La jueza de la Corte Suprema permanecía internada debido a un enfisema pulmonar. Fue presa política en la última dictadura y, bueno, fue puesta como jueza de gobierno. Murió una jueza, así que vamos a hacer un minuto de silencio. No, ni a palo. Bueno, y... ¿murió? ¿De qué murió, loco? Ya te dije, un enfisema pulmonar. Mirate, cómo pido. No, se lo permito porque es el cumpleaños. Si viene, mete un soplamoco, lo desopo. No, porque hay que bajarlo de arriba porque es secretario y ahora se piensa que puede venir a pisar a todo. ¿No era la idea? ¿No era la idea de ser secretario para eso? Sí. ¿No habíamos hablado nosotros de eso, hacer ese plan? Bueno. Ahora que lo pienso, murió una de la Corte Suprema, ¿no? ¿Y ahora qué va a ser la lucha por el poder de quién sube, no? Un K, un pro, ¿quién va a quedar ahí? No, en este momento hay información que está corriendo sangre en barrios, así están matando familias de jueces, así porque están disputando quién ocupa ese lugar. En este momento hay más o menos 25, 28 muertos, más o menos. Si vivís cerca de un juez, alejate. Múdate. Bueno, para finalizar, en Rusia están haciendo menos 5 grados y 31 grados la máxima. Ropa bastante abrigada y calzones largos en invierno y calcetines para abrigar. Una buena información, ¿eh? Sí, principalmente ponerte las medias por arriba del calzón largo. Principalmente para los que van a Rusia. Muy buena info, ¿eh? Bien para la gente que va a Rusia, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien. Y bien para la gente acá que vive sin nada para que vea lo que es tener frío realmente, ¿eh? Claro. Buena esa también, ¿eh? Bien, Mati. Respeto por uno, por el otro. Hubo una equivocación, seguimos con el carioca. Respeto por el uno, por el otro, y no respetamos ninguno de los dos, nos cagamos en todo. Nos cagamos en todo. La onda es criticar a la patronal de que seamos de la patronal. Ahí nos sentamos en la burguesía y listo. Bueno, la otra noticia que traje es: se hizo un plenario nacional de militancia kirchnerista. Asistieron 20.000 jóvenes, bajaron funcionarios públicos del Estado y tuvieron una charla de militancia kirchnerista, ¿no? Que yo me imagino cómo sería la charla, sería... sí, sería así, mira, escuchate esta. Ahora vamos a hacer acuerdo con Chevron. ¿Qué opinan? Cric, cric, cric, cric, cric, cric. ¿Qué modelo económico quieren? Cric, cric, cric, cric. Yo creo que la militancia joven dentro del kirchnerismo tiene tanta representación como... No sé, los derechos humanos en Irak. No, porque yo imagino, o sea, que el movimiento kirchnerista, ¿para qué convoca a los jóvenes? Para que aplaudan. O sea, sí. Yo no escuché ningún proyecto llevado por el kirchnerismo que haya salido de las bases de la juventud. No, ¿y por qué? ¿No? Si no están para eso la juventud. Es verdad. ¿Para qué están? Para decir sí señor, y aplaudir. Bueno, Mati, Mati, yo te pido por favor subirme la cortina porque voy a terminar hablando mal del kirchnerismo. No, no es la idea, no es la idea de este programa, ¿no? Tras la fiesta de Medellín, un alivio para los dos jugadores de Defensor. De Defensor Sporting de Medellín, que salieron en una fiesta con varias muchachitas festejando por el gran ascenso. ¿Y cómo la pasaron? Sí, parece que la pasaron bien, pero igual el director técnico les dio una retada. Una retada, me gustó la palabra. ¿Cómo una retada? A ver, explícate un poco más. Sonó feo. Sí. Sonó vestuario, deporte de mujeres, explícate un poco. Bueno, la fiesta fue en el hotel de donde estaban concentrando y bueno, el director los retó y supuestamente va a haber una sanción. Pero todavía no sabe más nada. Por no compartir la chica. Claro. ¿Te das cuenta? Por no sacar fotos los jugadores, como hablábamos antes. Por no sacar videos. ¿Te das cuenta? Por no filmar. Sí, vos te das cuenta. Hace ¿no? falta eso, exponerse más todavía. Qué falta... mezquinos estos jugadores que no quieren compartir. No me sacas una foto cuando sé. Dale. Esa. Por uno, por el otro y hacia el entorno. Les enseñas a odiar lo que tú detestas y se pueden crear por sí mismos con eso del internet. Sí, tal vez es tiempo. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Ya estamos medio ahí en lo último, en el culito de la botella que queda, ¿no? Ya se acaba lo último cuando decís, voy a comprar otra o me voy a dormir. A comprar otra. Siempre. Depende si está saliendo el sol, no. Si está saliendo el sol, decimos, no es un buen momento. Hay que irse a dormir como los vampiros. Va a costar. Y lo peor es cuando te das con sed en ese momento que sale el sol, que decís, ¿dónde compro ahora? Eso es peor, creo. Yo todavía sigo teniendo esta cosa, para mí fue mordido por un vampiro en otra época. Cuando empieza a salir el sol, yo ya necesito oscuridad, necesito ir a casa, necesito... Es un telicet. Ojo, seguir la gira. Tiene su gustito, te digo. Seguir derecho. Sí. Pegarla bajo el sol, como que lo ves de una manera rara. Así como entregadísimo, ojo, ¿no? Sí, es como que, me está dominando, soy un títere ahora. Algo peor que esto me puede pasar. Bueno, gente, esto es Mundo Bullicio. Hemos hablado hoy la indignación por falta de justicia. Hemos compartido música de tango con Susana Ribot y sus músicos. Carioca de Noticias también. Hemos pasado, bueno, y este de vuelta que proponemos siempre en Mundo Bullicio, de tratar de no tomar las cosas tan en serio y tratar de reírnos un poco, ¿no? O sea, que no nos saquen la risa, ¿no? Que no nos saquen la gana de poder reírnos y que no se pierda nunca esta cosa de reírnos y sin tener miedo a que se cuestione. ¿Estamos? Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. ¡Vamos! Que lo cumpla Fernando. Que lo cumpla feliz. ¡Vamos, gringo! Gringo, ¿cómo andás? Bien, ¿quién habla, boludo? Es Tony, boludo, estamos al aire del Mundo Bullicio. ¿Qué haces, bocho? ¿Todo bien? Como no tengo plata para un regalo, dije, bueno, ¿qué hago? Lo llamo en el programa y hacemos que canten todos los chicos y, bueno, este es mi regalo, loco. No pago el teléfono de casa, sí. Bueno, qué bueno. ¿Cuánto estás cumpliendo, negro? Rubio. Bien. ¿Cuánto? 33. ¿Y cómo la estás llevando? Bien, acá... estoy trabajando acá en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, limpiando un poco el predio para mañana, que vamos a hacer una actividad, celebrando los 30 años de la organización, así que bien. Bueno, bien, loco. Estás haciendo que el lugar es parecido al mismo tiempo. Sí. Che, no la esperabas, bueno, a esta, ¿no? ¿Santerito? Y nada, acá estamos cerrando el programa y dije, bueno, qué regalo, y le voy a llamar al gringo, a ver cómo anda y hacer un regalo así original. Bueno, te agradezco mucho por la sorpresa, amiguito. Bueno, gringo, no hace falta decirte que te quiero mucho y te quiero mucho, loco. Yo también te quiero muchísimo, hermano. Si fuera gay, vamos a estar viendo. Después, si fuera gay, será mi pareja. Aire, boludo, me da vergüenza, sí. Sí, ya sé, encima sí que te querés matar, ya lo estaba sé. Estaba para el momento que no te des cuenta que estabas al aire y tires alguna. <la frente. risa> Si fuera gay, sería mi pareja, él, ¿eh? Por el énfasis de su voz, lo conozco mucho, ese muchacho. Y además, loco, es el dueño de Graphic Under, es publicista del programa, así que más respeto, ¿eh? Así que no solamente mi amigo. Bueno. ¡Banca la olla! Vale. Gringo, te quiero mucho, loco. Feliz cumple. Yo también, amigo. Hablamos. Vale, estamos hablando. Un beso. Chao, loco. Bueno, loco, utilizando los medios alternativos, ¿para qué? Para saludar a un amigo. O sea, ¿por qué? No medio como no medio alternativo, participativo, comunitario. No viene que usar los medios públicos para cosas personales, ¿no? O sea, aprendimos con la política en estos últimos 200 años. Al final sos como 678, vos, ¿me entendés? Estás usando los fondos públicos para cosas personales, ¿me entendés? Tero, pájaro. Bueno, ya está. Listo. En la música. La música nos dice que tenemos que ir. Ya nos está avisando. ¿Me llamaste para esto? Nada más. Corta, ¿viste? O sea, esto era nada más lo que tenía que hacer. Bueno, gente, mañana nos estamos encontrando a las 18 horas acá en Irigoyen, 77 FM Moreno, 90.1, para compartir los 3 años de Pro para el Sol. Y bueno, loco, buen programa, nos estamos viendo. La verdad que sí, ¿no? Un gran programa, muy entretenido, con mucho material, ya venimos para el próximo. Bueno, y recuerden que ahora viene el observatorio y a fin de la tarde, Aguas Fuertes. Emma. Chao. Y esperamos, Emma, el programa ahí está en la gatera, ya va a salir, sí, ya va a salir, un empujito y sale. Feliz cumpleaños, Emma. Gracias. Feliz cumpleaños, papá. Que 22 años, aprovechá, ponete la pera y pegate la luga contra el piso. Sí, tengo un par de mujeres contratadas. No hace falta, esta de mujeres no, esta que pegase la pera contra el suelo, esta. Él la da a los 22, la pera contra... Bueno, no importa. Un poco doloroso. Que pegarse la pera la pera contra el suelo. Un poco doloroso. No. Al otro día. Puede ser. A la billetera, también puede ser dolorosa la billetera. Mati, loco, muchas gracias. Gente de FM Moreno, aledaño, zona que están escuchándonos, un abrazo grande y nos estamos viendo el sábado que viene a las 3 de la tarde por FM Moreno. Quédense a escuchar la radio que pinta bastante buena. Chicos, un abrazo. Nos vemos, gente. Chau. Mami, entra los delfines para adentro. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.